poema de la hermana Madame Guyon. Soy un pajarito aislado de los campos y los aires. Para aquel que me puso aquí, seré un alegre prisionero, porque eso te complace Dios. Soy un pajarito aislado de los campos y los aires. Canto para aquel que me puso aquí, seré un alegre prisionero, porque eso te complace Dios. Y canto para aquel que me puso aquí, seré un alegre prisionero. Eso te complace Dios, seré un alegre prisionero, porque eso te complace Dios.